escuchando en este momento por Radio La Tue o por el medio que sea, este nuevo capítulo del programa Trenzando Libertades. Estamos acá desde algún lugar de la Patagonia grabando y acompañándolo con un poco de música para darle una vuelta a las cosas que nos van pasando y ir analizando, partir y darle una vuelta a las noticias, ¿no? Para el capítulo de hoy tenemos el privilegio de contar con la visita de amigos y amigas que están desde muy lejos viajando, y qué mejor que aprovechar la oportunidad para compartir un poco de las experiencias que se viven por allá y de alguna manera podamos entender y comparar que las cosas que nos pasan a nosotros son también los problemas que viven en otros pueblos, y tal vez ellos ya llevan otra experiencia y han avanzado un poco más como aprender y hermanarnos en todo esto que nos afecta como pueblos. Y queríamos comenzar saludando a nuestra compañera que viene desde el norte, desde lejos. Entonces los dejo aquí con la compañera. Hanjo ya rudindo nekio nashkoets oya. Entonces hamjo nekio yo shueje. Muy buenos días, tardes, noches. Me llamo Rudy y con mucha alegría para compartir la palabra que traemos desde Sulja, Guerrero, México. Que podamos ofrendar este día desde acá, tierra del sur. Y bueno, contenta de poder estar acá. Y bueno, sí, para hermanar experiencias también, un poco de lo que hemos podido escuchar, mirar, sentir en este sur que vamos a también a llevar para el norte. Sí, que y bueno, ustedes han viajado ya por hartas partes, pero también dentro del territorio que se llama México, ¿cierto? Sí. Ahí son muchos los pueblos. Ustedes vienen de un pueblito que es pequeño, es como casi como para entenderlo, es como Coyhai, que una cosa así. Sí, ¿sí? Sí, allá se nombra como municipalidad. Uh-huh. Y un municipio que se llama Xochitlahuaca o Sulja, como lo nombramos también, y significa llanura de flores. Y está entre la costa y la montaña de lo que abarca la región o estado de Guerrero, en México, cerca del mar. Oye, Rudy, bueno, aquí nosotros por estos lados ya somos pocos los territorios indígenas o de los pueblos indígenas que siguen resistiendo. Más se conoce el tema de la lucha mapuche, y lamentablemente hubo acá un exterminio por parte del mismo Estado chileno, ¿cierto? Aquí en estos territorios del sur, hacia los pueblos indígenas. Pero por allá es otra la realidad, ¿cierto? Allá son muchos los pueblos y que todavía practican sus tradiciones, su lengua, su herencia milenaria todavía sigue viva. Sí, así es. Yo estando acá, me fui dando cuenta como de la magnitud de la realidad de este territorio y actualmente, o como se le quiera nombrar, país. Cómo fueron los pueblos o la gente que habitantes primeros de este territorio, pues exterminados, y la misma gente, como escuchar, como en quizás un poco en la, como en las ganas de poder encontrar o escuchar, como uno estando allá, no sé, escucha que aún existe el pueblo mapuche, o que existieron tales pueblos, Selknam, Kawéshkar. Claro. Otros tantos que quizás ni siquiera hubo un registro también. Claro. Y igual ahora uno en el lugar donde vaya, pues solo mira imágenes o como No hay, la misma gente te dice es que acá se exterminaron, ¿no? Y en México, pues todavía no llegamos hasta ese punto. Que lo hubo, sí lo hubo. Claro que cuando fue la invasión hubo también exterminio por parte de los españoles que llegaron allá, pero hubo también mucha resistencia y también como hasta la fecha pues todavía podemos decir que aún existimos. Y cada pueblo, cada tribu, cada comunidad, aún ante, quizás en ese tiempo era contra un grupo de personas, ahora ya es contra el sistema, ¿no? Como tantas formas de poder también como eliminar o exterminar a un pueblo entero. Y entonces, pues las ganas de vivir o de seguir existiendo todavía es más difícil, pero gracias al mismo tejido comunitario que existe, que viene siendo una forma de vida, pues seguimos vivos y todavía vienen más generaciones también que están creciendo con todo, que son herederos, sí, con un mismo pensamiento que pues es un pensamiento que va con la tierra, con todo lo que nos da vida, y creo que eso es algo que pues es bien valioso, porque uno ve quizás un poco el pensamiento occidental y todo es mucha destrucción, ¿no? Como mucho odio todo el tiempo, más superiores también, como un pensamiento que lleva mucho, no sé, mucho odio. Como la destrucción, ¿sí? Sí. Pero, claro, como tú lo decías, hay una diferencia como, por ejemplo, ya la invasión de los españoles a este continente, a estas tierras, fue de norte a sur, ¿cierto? Y ocurrieron de distintas formas, pero finalmente acá, en este territorio que hoy día se llama Chile, se encontraron con el pueblo mapuche, ¿cierto? Y ya llegaron hasta ahí, hubo como un límite, que era del Biobío al sur, pero luego cuando se supuestamente llamaron independencia, que fueron los mestizos y los criollos que dijeron que eran independientes de España y se formó este Chile, fueron ellos mismos con su ejército los que vinieron a invadir todo este territorio sur, a exterminar, porque fue un genocidio acá con los pueblos del sur, entre los colonos, el Estado chileno, ya se llevaban a los indígenas como a los zoológicos en Europa. Pagaban por sus orejas. Fue realmente un exterminio. Y como decías tú, nosotros hoy día, habitantes de estas tierras, conocemos esta historia a través de los libros o a través de lo que, o no sé, un antropólogo o antropóloga pudo conversar con una de las últimas sobrevivientes o así. Y muchas de las cosas que quizás nunca vamos a llegar a comprender o nunca nos vamos a enterar de cómo eran estas culturas. Pero lo que sí sabemos es que habitaron estas tierras por miles de años, de una forma seguro que armónica, porque vemos ahora el Estado chileno lleva 200 años y ya ha destruido casi todo, ya no queda casi nada, está todo contaminado, está todo como, digamos, esta Patagonia viene siendo como un lugar donde todavía la naturaleza resiste. Y es justamente lo que hoy día queremos defender y queremos con todas nuestras fuerzas cuidar, y que se sepa que ese modelo que ellos llaman de desarrollo y que para el norte lo vemos que solo ha traído destrucción, contaminación, pobreza para nuestra gente, y que los únicos que se han beneficiado han sido ellos nomás, los poderosos, los ricos nomás, y que son ellos no pagan las consecuencias. Ahora, acá en esta zona, igual nos estamos organizando, porque estamos volviendo a retomar esta línea, digamos, de defensa de la tierra, a retomar como volver a intentar de construir comunidad, porque aquí ya se destruyó todo y somos personas de todas partes que estamos como rearmándonos, ¿no? Y como dice una de las miernas allá en Temuco, en el Gualmapu, que es una frase muy bonita que dice ella, que aunque intenten exterminarnos a todos, en nuestro pensamiento siempre va a volver a florecer porque nuestro pensamiento está enraizado a la tierra y siempre va a renacer en los jóvenes o en las generaciones que tengan este sentimiento de que hay otra forma de vida y que no creemos ya en lo que ellos llaman desarrollo. Y en ese mismo sentido estamos como retomando una cosa muy importante que tal vez allá en México se da mucho y que tiene que ver con las radios comunitarias, que tiene que ver con compartir información para romper esta burbuja que arman ellos, ¿cierto? Que es donde cuentan solo lo que les interesa y que finalmente sigue como manteniendo a la gente anestesiada, que no ven lo que pasa, ¿cierto? ¿Cómo se Sí. da ya la experiencia de las radios? ¿Cómo se da ya eso? Bueno, cierto que todos los medios de comunicación que existen, pues solo han servido para desinformar, decimos nosotros, como que no, uno escucha la radio, uno mira la tele y todo es farándula o cosas que sirven para realmente para no pensar, ¿no? Entonces, o para hacer creer, no sé, algo que no está pasando. Y de ahí en ese contexto yo creo que es donde surgen, por ejemplo, los medios de comunicación alternativos, en un inicio que fueron pues, las radios piratas y de ahí las radios comunitarias. Las radios comunitarias, en el caso de México y quizás en el caso específico de nuestra experiencia, pues fue la necesidad, ¿no? Fue una necesidad de comunicación, fue una necesidad para informarnos como pueblo, como comunidad. ¿Por qué? Porque nos hicimos la pregunta de qué diferencia hay en una radio comercial. ¿En qué radica que ellos puedan operar y nosotros no? Entonces ahí nos dimos cuenta pues que la diferencia es que ellos tenían el control de las del aire, ¿no? Claro. Como resulta que en las leyes y que estipula que hay que pagar para usar el aire. Y ahí nosotros fue una consulta, fue un proceso de 2 años para poder decidir que no vamos a pagar el aire que respiramos, porque el aire no es de nadie, ¿no? El aire es de todos, todas. Y sin aire pues no hay vida. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que vamos a pagar el aire? Y el pueblo decidió que no se iba a pagar y que si querían venir, se iban a encontrar a un pueblo que iba a defender lo que con esfuerzo propio construyó. Y así pasó. En el 2000, en el 2014 sale al aire por primera vez el 20 de diciembre la palabra Eñamta en idioma propio, que es la palabra del agua. El primer programa y la primera transmisión a través del 100.1 FM desde el Cerrito de las Flores, que es un cerrito que para nosotros es muy simbólico. Y ahí se construyó y se puso la antena y todo. Y todo fue a partir de la misma gente, como fue un trabajo tequio, decimos allá, o acá le nombran minga, la Ah, con minga. una minga. Como con esfuerzo de todos, pues se construyó. Y aportación y todo. ¿Nunca tuvieron ahí, nunca fueron como a tratar de bajarle la antena y eso? Sí, o sea, sí, sí pasó después de al poco tiempo de estar transmitiendo, empezaron como la intimidación, ¿no? Ya. Empezaron a sobrevolar helicópteros, eran claramente del ejército. Empezaron como a hasta que un día llegó un operativo como si fueran a agarrar algún, no sé, cabo narcotraficante, armados hasta los codos, como con Escuadrones. armas, venían así con todo para llevarse gente, no sé, equipo. Y ese día, justo ese día, estaba una compañera transmitiendo. Entonces la compañera como que logró así avisar que estaba viniendo un operativo y que la gente se concentrara porque iba a ser necesario defender la radio. Y fue así que en segundos empezó a llegar la gente y a subir ese día. Y sí, llegaron todo así, cercaron la entrada, subieron como violentamente así, para armados, intimidando. Y lo único que lograron hacer fue como de desconectar la computadora. Y bueno, no tuvimos como presos en ese entonces. Tampoco pasó nada con los otros equipos. O sea, en este caso fue como a través de la misma radio comunitaria que se Que hizo el se hizo el llamado llamado, y la gente llegó, la gente acudió a defender el espacio. sí, fue el mismo medio que ¿por qué? Porque la gente decidió que era necesario tener un medio, y como era para informarse, para escuchar la música de allá, que allá están los sones tradicionales, los cuentos, como leyendas, medicina tradicional, como todos los saberes o conocimientos que aún están vivos y que aún se siguen transmitiendo de generación tras generación. Todo eso se empezó a hacer un registro, entrevistas, como gente grande, gente mayor que tiene igual mucho que contar y que decir. Pues la radio ha servido para eso, entonces pues mucha gente lo escucha. Y de esa manera pues se enteran cuando llega o cuando quieren como Compartir. despojarnos de la radio o hay una situación así. Y bueno, también en otro momento también hubo así un problema con que en México durante 80 años ha gobernado un partido neoliberal que ha sido el PRI. Y en muchas localidades, en muchos lugares, no solo a nivel federal, sino estatal y municipal, ha estado el PRI. Entonces, en el contexto en el que surgió la radio, estaba en ese momento una mujer que se había enriquecido a través de puestos políticos. Y esa mujer pues simpatizaba con el PRI. Y se dio cuenta igual que empezó como que surge la radio y al año ella también pone otra estación. sea, en ese momento era la primera radio en la región comunitaria. Y era la primera radio en el municipio. Entonces era algo muy importante, porque igual era un medio libre. Y para el poder, pues eso no conviene. No le gustó. Para y nada. Ella tuvo como apoyo y pusieron una estación con más amplitud, con más recursos, una super antena, todo. Y para contrarrestar audiencia. Claro. Y desinformar a la gente, ¿no? Y de ahí empezó como con ella y con todo lo que podía hacer, pues metió presos a varios compañeros que estuvieron en el inicio del proceso de la radio. Y los metieron presos por calumnias, por montaje, inventaron un, sí, montaron un como un hecho que no había pasado, ¿no? Como inventar que la quisieron secuestrar o cosas así. Y después todo eso se vino para abajo, pero sí, los compañeros tuvieron órdenes de aprehensión. A uno de ellos lo metieron preso por unos meses nada más. Y igual la gente se movilizó, la misma radio sirvió para informar, hubo redes de apoyo hacia afuera, entonces hubo de alguna manera presión para que el compañero saliera libre. Claro, pasa como un poco lo que pasa acá, igual que, o sea, no en la Patagonia, pero sí ya vemos que en el Gualmapu, a todos los dirigentes o a las personas que están mostrando el verdadero rostro de este sistema y de lo que quieren, lo que hacen, ya los buscan, les hacen montaje y luego, claro, pasan varios meses en la cárcel, pero se cae el montaje y ya. Ya nadie se acuerda, como que no le dan la misma cobertura a los medios, ¿cierto? Nunca, siempre ponen como terrorismo y aquí y allá cuando los toman detenidos, pero luego cuando salen libres y absueltos porque se descubrió que era un montaje, ya no, la gente no le avisan tanto. Oye, bueno, como para que un poco entonces entendamos, ustedes no decidieron como pueblos organizados hacer este proceso, pararon la radio, le hicieron frente a la policía, y comprendamos que cuando hablamos de policía allá es como distinto a lo que vemos por acá, porque allá tienen distintas policías más preparadas, que andan con armamento en la calle. Y así todo ese proceso que llevan adelante ya lleva muchos años, ¿cierto? Pues decimos que es una lucha igual pequeña, porque nos falta todavía igual mucho que seguir aprendiendo de cómo seguir organizándonos, cómo seguir pues construyendo ese medio que es un medio libre, que es del pueblo. Y bueno, este 20 de diciembre pasado cumplimos 14 años. Entre altas y bajas, pero ahí va. Bueno, entonces, en la experiencia de la radio comunitaria, claramente estamos atrasados, pero nunca es tarde. Así que por aquí vamos a tener que ponernos las pilas y comprender de que es necesario ocupar estos espacios, como decías tú, Rudy, el aire no se puede apagar, ¿cierto? Y si nosotros queremos transmitir la palabra, para que ya romper un poco este cerco de amnesia que quieren rodear a la gente. Vamos a ver si nos vamos a una pausa musical para seguir con otros temas de conversación. ¿Te gustaría algún tema en especial? Sí, hay un tema que habla sobre, se llama Vámonos para Guerrero, por los caminos del sur. Y esa es una composición pensada en los caminos del sur de México, hacia el estado de Guerrero. Y bueno, espero que les guste mucho. Bueno, ya, vamos ahí a poner el temito y lo vamos a escuchar con atención.

terror entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Bueno, estamos de vuelta aquí en el programa Trenzando Libertades y seguimos compartiendo con la compañera Rudy, que nos trae esta palabra de Bien al Norte, esta palabra de, ya conversábamos de cómo el pueblo necesita un medio para contar lo que está pasando, para transmitir, y cómo esta es una herramienta muy importante frente a las cosas que vamos viviendo. La radio comunitaria, ¿cierto? Ahora, Rudy, cuéntanos un poco, mira, nosotros acá se tiene la costumbre o la gente piensa que la política tiene que ver con los partidos o que la política tiene que ver con ir a votar cada 4 años y el resto del tiempo hay que conformarse o el resto del tiempo no hay nada que hacer. Y la verdad, cada 4 años aparecen estos personajes y el resto del tiempo los problemas y siempre han seguido y nunca han intentado solucionar los verdaderos problemas que tenemos. En ese sentido, ¿existe allá ustedes ya como pueblos, de distintos pueblos de allá del territorio que llaman México, hace tiempo que ya han tomado como otra forma de hacer política? Y es decir, organizarse como pueblos, decidir qué es lo que quieren y luego que ya estos políticos que vienen de arriba, estos políticos ya tienen que respetar esta palabra, porque ya, es decir, como que ustedes están en más empoderados. ¿Cómo ha sido esa experiencia ya de organización autónoma? Bueno, mucho, yo creo que hay como un parteaguas de como en ese sentido, antes del 94, que yeah. Es cuando fue el levantamiento zapatista, fue un levantamiento armado de comunidades pueblos enteros que están en el sur de México, en lo que se conoce como Chiapas. Y bueno, ahí hubo un levantamiento armado para hacerse ver, hacerse mirar de nuevo, porque los gobiernos estaban pues dejando así a los pueblos como en el olvido total, en una miseria. Entonces, claro, salieron para volver a ser mirados otra vez por la sociedad civil, no solo por los políticos, pero sí con demanda, sí con exigencia. Y bueno, hubo igual muchas muertes después en ese levantamiento. Y a partir del levantamiento zapatista, como que muchos pueblos hermanos de otras regiones, otros que no eran tzotziles, no eran tzeltales, desde el norte al sur de México, se hermanaron igual. Como hubo un llamado a organizarse, como un llamado de los zapatistas hacia los otros pueblos, hacia las otras comunidades. Como que tomaron coraje, tomaron fuerza igual, sí, ¿cierto? Sí, como saber que pues somos la mayoría también. O sea, ¿cómo era posible que pudiera haber tanta miseria y tanto olvido y tanto desprecio también, siendo que aún estamos, resistimos muchas. Y bueno, también la organización no es algo de entonces, pues es como que en cada pueblo hay una forma de vida, se le llame como se le quiera llamar en otros lados, pero cada pueblo tiene su organización, su propia forma de entender cómo siempre han vivido en ese lugar. Claro. Y eso pues se llama tejido comunitario o comunidad. Claro. Sí. De ahí el nombrarse comunidad, no el lugar. Porque pues todo lo que implica, como decías, de que uno espera. Yo creo que mucho tiempo, los abuelos, las abuelas esperaron mucho tiempo para que viniera, no sé, a poner una buena casa, tan siquiera, o lo más básico, ¿no? De lo que un ser humano necesita para vivir, techo, comida, claro, ropa, trabajo, educación, quizás. Todo eso no era ignorado. Nunca llegó. Nunca llegó, y hasta la fecha hay lugares que eso aún no llega. Pero desde siempre hubo una forma de vivir, como las comunidades. Entonces eso es algo, yo lo veo como muy propio de los pueblos, como que caminamos parejo para poder como levantar, no sé, una estructura, o para poner, salir y limpiar la vereda porque es un paso común. Claro. Como quizás antes, por ejemplo, antes de que hubiera más intermedio de ahora lo que es como el dinero, se veía todavía más como ese trabajo en común. Claro. Aunque la gente iba a ayudar a levantar toda una parcela de un vecino para después ir al... Ese vecino se sumaba al del otro. Como las mingas que decimos, sí, acá igual, claro, sí. Como ayudarse para parar los caminos, sí, las lugares de salud, uh-huh, las escuelas, que también pasó harto aquí cuando se formó este territorio. Eso mismo, como de no esperar a que venga la solución del gobierno, ¿no? Como a cambio de, como que... somos capaces, podemos, claro, hacerlo si nos juntamos. Está la fuerza, ¿no? Como, porque no es que beneficie a un individuo, sino que va a ser común, va a ser algo que va a servir para toda la gente que vive en ese lugar. Y bueno, así ha sido en muchos lugares. Todavía existe como ese trabajo en común, que también es un servicio, como que es un servicio que uno tiene que dar, ¿no? al lugar, al territorio, a la comunidad. Y así es también como que esa misma forma de trabajar o de organizarse se ha llevado a un plano más nacional, grande. Más grande. Claro, entre pueblos. Sí, entre los mismos pueblos, tribus, porque algunos lugares no se nombran como pueblos, se nombran como tribus. Como pueblos, comunidades, tribus, de la ciudad, del campo, que decidieron conformarse después del 94 como una gran casa común, que se llama Consejo Indígena de Gobierno. Y ese espacio ha servido para encontrarse muchos pueblos, como ha sido una casa donde ha sido también una escuela de mucho aprendizaje, de cómo seguir, de escucharse primero, ¿no? Cada pueblo, de todo lo que pasa a ese pueblo, ¿no? Tanto de dolores como de alegrías, pero yo creo que más de dolores, ¿no? Como de rabia, de coraje, porque vienen y asesinan a la gente, vienen y quitan tierras, vienen y ponen la minera, vienen y ponen una hidroeléctrica, vienen y ponen una calle para beneficiar la extracción de grava o de agua. Y en ese sentido, eso es lo que se habla en esa casa común. Y tristemente pasa solo en donde están las comunidades, los pueblos y las tribus, porque ahí es donde se ha mantenido pues toda esta naturaleza, ¿no? Todo esto que, claro, todavía pues como el agua, como los árboles, como los bosques, como donde hay piedras preciosas, como que no sé, yo veo la Patagonia y veo agua por todos lados, como eso realmente es en pocos lados donde uno pueda mirar, y que además uno sin miedo sabe que lo puede tomar, ¿no? Como, claro. Como eso y tanto bosque también, como que si yo viviera acá, no sé, creo que sería, me sumaría como a cuidarla, ¿no? Como que creo que pues es algo que es muy importante, ¿no? Como, es como un tesoro que todavía existe, que no ha sido devastado, que no ha sido destruido, ¿no? Como nosotros acá ahora decimos, el agua vale más que el oro, sí, ¿cierto? Porque, como tú dices, ellos vienen a imponer carreteras o caminos para la extracción, quieren imponer mineras o querían en un momento poner represas acá, y un montón de cosas, pero que nunca son para el beneficio de nuestra gente y que tampoco tienen una consulta con nuestra gente. Es decir, aquí a nadie se le preguntó, y justamente ese es como, me imagino yo, la forma diferente que tiene de ser política lo que hacen allá, como en el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Es decir, Por ejemplo, para que se entienda, aquí desde un pueblo de la Patagonia, cada pueblo tiene su representante y luego ellos recogen la voz de su pueblo y luego lo llevan a conversar y ya entre todos hay un acuerdo, hay una asamblea en común. Como lo vemos acá, que vienen los políticos solo para las elecciones y a ofrecer, les regalan canastas de comida o les regalan cosas, les prometen que van a solucionar todos los problemas. Los problemas que tiene la gente, ellos los tienen bien claros. Y cuando vienen las elecciones, ellos vienen y le dicen a la gente, mire, usted tiene este problema. Y claro, la gente dice, sí, nosotros tenemos esos problemas, ellos nos van a ayudar. Pero resulta que cuando son elegidos, nunca se acuerdan de solucionarlos porque no en realidad no es su interés. En realidad sus intereses, lamentablemente, hay que ver lo que es trabajar para las empresas. Hoy día aquí en la Patagonia existen senadores que hablan y se llenan la boca hablando de la gente, del desarrollo y de nuestra región, pero se acuerdan de eso cuando quieren poner una minera, cuando las necesidades básicas de la gente, como es un techo, como solucionar de vivienda, de salud, eso llevan años sin solución, pues, y no se acuerdan, pues no trabajan con la misma gana, no trabajan para solucionar esos problemas, que sí los conocen, pero trabajan a favor de otros intereses, pues, y eso es como el tiempo ya de que nosotros empecemos a despertar un poquito, y la idea de estas conversaciones, que empecemos aquí a tejer comunidad nuevamente, porque es la única forma que tenemos de defendernos, ¿cierto? Mira, ¿qué te parece si vamos a unos temas musicales y terminamos de conversar un poco con lo que estamos viviendo aquí en la Patagonia y cómo ya ha pasado eso también en los territorios del norte? Bueno, ¿qué tema te gustaría...? Se me ocurre que podemos escuchar el Son del Pueblo, que interpretan Madre Tierra. Bueno, a la respuesta. Vale, y ya vamos a poner aquí un temita de Yapu, que habla un poco de cuando la gente en Aysén se indignó, y eso, dejamos con estos temitas y ya volvemos con el programa. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Soy tu morada, sos vos, soy yo, soy la que sufre, soy la que parten en pedazos, la que venden como mercancía descartando a los rebeldes, soy la que ensucian y envenenan diariamente. ¡Ay! ¡Llegó! ¿Dónde? Somos Pachamama, somos quienes te defienden y arriesgamos nuestra vida y regamos con sangre tu corazón y tus entrañas. Sembramos muchas semillas para nacer de nuevo, convertidas en millones, clamando por justicia que casi nunca llega. Madre Tierra, nuestra casa común. Madre Tierra, nuestra casa común. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Nuestra casa común, Madre Tierra. Nuestra casa común, defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. ¿Quién te nota, Madre Tierra? ¿Quién te sacrifica y te convierte en mercancía? La minería asesina, que nos quita el agua y la vida. La siembra de monocultivos se hacen dueños unos pocos de la tierra que se siembra. Nos dicta el mercado, el consumo extremo es la salida. Que nos vende el agua, nos vende la montaña, nos vende el aire y hasta nuestra libertad. Porque la madre tierra es nuestra casa, defendámosla, son de pueblo. Madre tierra, nuestra casa común. Madre tierra, nuestra casa común. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Madre Tierra, nuestra casa común. Madre Tierra, nuestra casa común. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Defendámosla, porque ya no hay tiempo. Oh.

la necesidad de organizarnos y la necesidad de construir otras formas de organizarnos en la que verdaderamente seamos nosotros los que decidamos y los que digamos lo que queremos para nuestra gente, ¿cierto? Y que justamente es lo que está pasando aquí ahora en la Patagonia, que quieren llenar la Patagonia de mineras, que les abrieron ya el paso a mineras para que hagan prospecciones en Río Ibáñez, al lado del lago Chelenco, a 3 kilómetros del pueblo de Puerto Ibáñez, también en Rodeo Los Palos, una minera que se llama Caterfield, y camino a Tapera, otra que se va a llamar Santa Teresa. Y todas estas prospecciones que le aprobaron a esta empresa, que son la misma empresa, que ya estaba operando hace 30 años acá en Mañiguales, y una empresa que ya ha tenido problemas de que derraman sus relaves mineros sobre los ríos, que ya tienen problemas de presencia de metales pesados en la sangre de las personas, han muerto animales y con presencia de metales pesados han contaminado los campos alrededor. Probablemente las personas que ahí trabajan también tengan consecuencias que ya se está viendo, porque eso no se ve de un día para otro, pero por acumulación sí comienzan a enfermarse de cáncer. Y esta empresa que ahora, en este último tiempo, se declaró en quiebra y ni siquiera tenía plata, según ellos, para pagarle a los trabajadores, que los dejó sin plata, sin dinero, sin pagarle sus sueldos, mientras le aprobaban nuevos proyectos de prospección, que es como ridículo casi, como presentan por una parte un proyecto para exploración minera, un proyecto de 4 millones de dólares, y por otra parte dicen que están en quiebra y no le pueden pagar los sueldos a la gente. Esa es un poco la realidad que estamos viviendo acá, que es como la amenaza grande, y la gente está dividida porque siempre están estas personas que dicen: no, es que necesitamos trabajar, y cómo lo vamos a hacer si no llega la empresa. ¿Cómo lo ves tú, que te ha tocado ver, conocer un poco este lugar de la Patagonia, y cómo lo ves como comparándolo con lo que han vivido allá en el norte? Pues realmente por acá, lo que he podido mirar, no hay tanta como intervención al territorio, ¿no? En ese sentido, esos proyectos como extractivistas. Y eso igual dice mucho, pero qué triste igual que ahora haya concesiones y que estén mirando ya como extraerla, ¿no? Y claro, el tema de la mina, pues yo creo que podemos dimensionar como todo el daño que causa, que no va a ser algo nuevo acá. Está pasando y pasa. En México hay muchos casos de minería a cielo abierto, de fracking, que lo mismo la gente del lugar, que por un lado encontró trabajo, pero después encontró muerte, ¿no? Como la tierra deja de tener vida, el agua se contamina, la gente muere de cáncer. Y sí, el oro, el agua se toma, el oro no, o sea el mineral que tengan en la mira, como uh-huh. explotar. Y cierto que todo lo que saca, todo el químico que usan para limpiar el mineral, el arsenio, pues está comprobado que causa muchas enfermedades, ¿no? Y eso no es que lo diga uno que esté en contra de esos proyectos, es que está registrado de viva voz de la misma gente que vive en los lugares donde ha habido una mina, ¿no? Y bueno, ojalá que acá la gente se dé cuenta, pues, que todo lo que eso ocasionaría, o que dimensionara lo que ocasionaría, ¿no? Que, y que tampoco realmente va a ser algo que va a beneficiar a la región, ¿no? Sino que la mina viene para acabar con todo, a lo mejor lo que uno ahora todavía puede mirar, ¿no? Todo el agua que tienen acá, las montañas, los bosques. Y dicen los zapatistas, ellos dicen en sus territorios liberados, dicen, el pueblo manda y el gobierno obedece. Entonces, ojalá que acá tengan muy presente la gente que vive acá, que tienen generaciones que por venir, ¿no? Niñas, niños que están creciendo, qué futuro también se les puede heredar. O sea, en dónde van a vivir como todas esas generaciones que están como creciendo, ¿no? Y que si no caminan parejo, pues va a ser difícil como realmente defender como todo este territorio, ¿no? Como, y para beneficiar a unos cuantos, ¿no? Claro que sí, porque el oro no lo vamos a ocupar nosotros, ¿cierto? Nosotros no necesitamos el oro para vivir, el oro se lo llevan todo, y acá con suerte dejan unos pocos trabajos, y esos trabajos que duran un tiempo, pero ¿a costa de qué? A costa de que contaminen nuestros ríos, que contaminen los lagos, que contaminen a los cuerpos de las personas que habitan los territorios, que enfermen a la misma tierra, ¿cierto? Uh-huh. Aquí mismo el río Cisne es uno de los ríos que está en mejor estado de conservación. Uh-huh. Pero lamentablemente la gente como que vive acá lo ve como todo como normal, como natural. Uh-huh. Entonces no, a lo mejor no entiende que este lugar es una reserva de vida, es un lugar que hay que defender, que hay que mantener, que hay que cuidar, pero no por un, como que nos quieren meter como que los que decimos esto somos ambientalistas y que solamente no queremos nada para la gente, no. Lo que pasa es que hacemos el ejercicio de mirar más allá, como decías tú, como que vienen nuevas generaciones después. Tal vez ahora van a solucionar como entre comillas, un problema de trabajo. Pero después la minera se va a ir. Uh-huh. Y ya van a volver a tener el problema de estar sin trabajo, pero además vamos a tener el problema de que estamos contaminados. Uh-huh. De que ya nuestra agua no se puede beber. Entonces, realmente los costos que tiene esto no estamos dispuestos a asumirlos, y por eso se levanta hoy día acá una campaña por una Patagonia sin más mineras, uh-huh, que se llama. Y es justamente como decías tú también, hacer el ejercicio de que de una vez seamos los pueblos los que mandemos, los que digamos cuál es el desarrollo que queremos, porque sí somos capaces de construir formas de trabajo y formas de vivir que sean más respetuosas y que nos permitan apoyarnos, ¿cierto? Que no sea como de que nos vengan a ofrecer lo que a ellos les parece como bueno, que en realidad siempre termina siendo a beneficio de ellos. No sé, Rudy, ¿cómo podríamos tal vez enviar un mensaje aquí a la gente que, como ya despidiéndonos, de tomar un poco conciencia de cuál es la forma de organización, de que nosotros acá tenemos mucho por hacer, que es como reconstruir o construir comunidad. Lamentablemente, como decíamos al principio, aquí se terminó, se aniquiló con todo eso. Como A diferencia de otros lugares como donde ustedes habitan, que hay comunidad y hay forma de organización de herencia ancestral. Pero no por eso vamos a quedarnos de brazos cruzados y no por eso vamos a permitir que hagan lo que quieran. Pues nada, yo quisiera agradecer el espacio, la invitación a este programa y también quizás invitar a quien esté escuchando o quien vaya a escuchar este programa, como hacer esa reflexión de pensarse acá, de ese lugar que les dio, que fue generosa con los abuelos o las abuelas que llegaron a habitar acá. Y que gracias a esa misma generosidad de la tierra, de ver todo lo que hay, tanta vida acá, que gracias a eso hubo más generaciones de gente que vive en esta Patagonia. Y que ojalá recuerden eso y no se les olvide eso. Y que sin agua no hay vida también. Y una de las cosas por las que va la mina a contaminar primero es el agua. Entonces, como que estamos en un tiempo en el que tenemos quizás el acceso, los medios para poder informarnos. Y qué bueno que existan este tipo de trabajos como donde realmente tratan de pues aterrizar un poco de la magnitud de lo que afecta, ¿no? De lo que puede llegar a pasar, que no es que seamos solo alborotadores. Claro. O a lo mejor sí, pero de la palabra y del pensamiento, pero que se informen también, o sea, que hagan ese pequeño ejercicio de informarse para que miren otras geografías también y miren otras realidades también de que donde ha habido minera, donde ha habido hidroeléctrica, pues toda la mierda que dejan, ¿no? Entonces, que solo es muerte también, que quizá beneficie a corto plazo, pero a largo plazo no va a haber vida ahí. Entonces, pues ojalá que no pase, ¿no? Que la gente realmente recuerde la generosidad que le dio este territorio para vivir y para seguir viviendo acá, y que eso lo hagan, lo conviertan en rabia, en dignidad también, ¿no? Como de poderla defender así como fue generosa con las generaciones de 200, 100 años que ha habido acá de población. Y bueno, pues nosotros desde allá vamos a estar igual pues al pendiente, ¿no? Como informarnos a través de estos medios que hacen posible que pues podamos saber qué pasa de una geografía a otra. Vamos también a estar como tratar de estar informados, informadas de lo que va a ir pasando acá, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rudy, por tus palabras tan tan como directas a la esencia, digamos, que eso decir, recordar que la generosidad de esta tierra, como ha sido gracias a eso posible la vida que hoy día tenemos, ¿cierto? Agradecerte tu palabra y la experiencia. Obviamente nos gustaría seguir conversando muchos temas porque hay mucho que conversar, hay muchos temas para darle vuelta, pero también el ejercicio es como de que queden cosas pendientes y las personas que sigamos haciendo e informarnos, ¿cierto? A lo mejor hay muchas personas que van a escuchar este programa, no sé si por internet o ya en otra radio, y que no sabían ni siquiera del tema del zapatismo, de los levantamientos o de la organización de un congreso indígena allá en donde el pueblo manda, ¿cierto? Y bueno, ya ustedes tienen que seguir su camino, su largo camino, así que agradecerles también la posibilidad de compartir esta experiencia. Y desearles mucha fuerza nomás en su regreso, en su camino, en su viaje. Y a la gente que está escuchando, recordarles que en www.patagonialibre.org pueden encontrar un lugar donde recoger un poco de información de lo que está pasando aquí en la Patagonia. A través de también de Radio La Tue pueden escuchar algunas de los trabajos que se están haciendo, de la información que se está relevando. Y eso, pues, invitar a todas las personas a que seamos un poco, como decías tú, alborotadores, pero de la palabra y de darle una vuelta a lo que nos están ellos señalando como el camino. Eso, un abrazo grande y vamos a despedirnos igual con unos temitas musicales. Por lo menos yo veo, me gusta mucho un grupo, una familia en realidad, que se llama Familia Raíces. Y voy a dejar ahí un temita que esos son de... Son jorocho, ¿cierto? Son jarocho. Son jarocho, ese tipo de música, ¿cierto? Sí. Es muy bonita esa música, como que ahí van haciendo música con el baile también. Sí. Y entonces yo voy a poner un temita. ¿Ya? Sí, igual hay otro son que también es un son jarocho y se llama Sembrando Flores. Buena, ahí os dejamos entonces. Un abrazo grande a todas las personas que están escuchando. Saludos. Thank you. una flor. Que le cortaron una flor para llevarle a su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar también soy tigre y traigo en la sangre el timbre del Valle de la Cañada. Yo soy serpiente emplumada con raíces de mixteco. Soy jaguar, soy mazateco, soy icod y soy chinanteco. Y aquí estoy con la razón, presto a la revolución. Soy guerrero zapoteco. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Viene el son de la barricada para que se pongan a bailar. ¡Siga la red! resistencia, sus puños en alto, quiero verlo resistiendo. Porque la gente consciente se une a este movimiento. Así que pónganse a bailar. ¡Arriba, mi gente! Y hoy le quiero decir, y hoy quiero decirles a Peña Nieto y a Ulises, a este par de infelices, enfrente de sus narices, porque no se la van a acabar, porque me voy a enlistar para no quedarme con ganas. Mi rifle es una jarana, las balas son mi cantar. ¡Epa! Gobierno. nosotros vamos a decir que de dónde son, que de dónde son. Y ustedes gritan que son de la barricada. ¿Sale? Lo que sigue, ¿va? Somos nosotros los que queremos cambio. Somos nosotros los que vamos a lograrlo. ¡Ah!